Estamos aquí en los estudios de la Radio Carnaval FM con una de las personas más influyentes, señoras y señores, en estas últimas semanas. Yo creo que ni él se imaginaba el rol de influencer que iba a tener hoy día en las redes sociales, que han estallado además tras su salida de la Policía de Investigaciones. Incluso los propios cibernautas le han ofrecido el puesto de el próximo Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso, reconocido ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, Flavio Espinosa. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido a la Radio Carnaval. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando en la Radio Carnaval. Oye, espérate, tío Flavio ahora, en la red social, ¿influencer? No, lejos de eso, Quiero ayudar nomás solamente a la gente y pasarlo bien, compartiendo con ellos, teniendo contacto con la gente. Antes estaba medio encerrado por el cargo mismo, pero ahora tengo la posibilidad de compartir con la gente, es mucho más entretenido. Lo decía yo, reconocido hoy, ex funcionario de la Policía de Investigaciones. Todos los medios cubrieron su salida, ¿no? Tras de más de 30 años al servicio de la comunidad, como lo hacen, por supuesto, los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Pero remontémonos a aquellos inicios. ¿Qué te motivó, Flavio, a ingresar a la Policía de Investigaciones? Dos cosas. Yo quería ser zoólogo, esto lo había contado, pero en Chile no existía esa carrera. Ajá. La zoología, no sé si hoy día existe, no tengo idea. Y lo otro parecido al estudio que de los animales, pero ahora de estudio también del ser humano, de la criminalística, la criminología, el comportamiento humano, era ser detective. Okay. Y motivado también por un tío, hermano de mi madre, que él ya era detective en aquellos tiempos cuando ya tenía que tomar el camino, y me mostró las facetas de los ratis, que se le decía en ese tiempo. Así que sí, encantado, y ahí empecé con esta vida de policía. ¿Y cómo fueron esos primeros años dentro de la institución? Duros, la verdad, hay que sincerar, en ese tiempo no era muy bien visto ser detective en los años 90. Porque se hablaba muchas cosas, que los ratis eran bueno para la droga, que eran ladrones, que eran corruptos, pero afortunadamente con el paso de los años y las direcciones que empezaron a ocurrir desde Nelson Meri, que es un director de carrera, por lo demás, se fue limpiando la institución, se fue haciendo todo un proyecto que hasta hoy en día ha seguido en pie con el fin de alinear los chakras, como decimos, sí. Y se ha limpiado la institución de estos pequeños manchas negras, porque obviamente eran los menos, pero ese menos es muy fácil derribar, sí. Es muy fácil destruir. Entonces estos pequeños márgenes, estos pequeños gérmenes producían este efecto, pero hoy en día con orgullo uno dice que es detective. Antiguamente no, antiguamente decía no, soy funcionario público, pero ahora yo digo soy detective, y con pachorra, con gana, con el corazón lleno de felicidad. Por algo somos la institución mejor reconocida del país. Sí, sin duda. Flavio Espinosa está con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Fueron comienzos difíciles en una carrera además exigente, de alto riesgo. ¿Qué lo mantuvo firme durante estos 30 años en la institución? La pasión por ayudar a la gente, okay. La pasión por construir casos, la pasión por dar fortaleza a la gente que está abatida por culpa de la delincuencia, que hoy en día está bastante fuerte, y especialmente en el delito, de homicidio, donde es el único bien preciado que no tiene recuperación. A ti te pueden robar el auto, sí, lo recuperan. Existe la posibilidad que te lo recuperen, sí. No siempre, pero existe la posibilidad. Pero si te matan a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un vecino, claro, pasamos detenidos las personas, pero ese bien nunca más vuelve. Es el único bien preciado que jamás se ha recuperado. Pero sí dar tranquilidad a la gente que se hizo justicia con su ser querido que uh-huh. fue asesinado. Ya usted estuvo liderando la brigada de homicidios en Valparaíso. Últimamente, me imagino, una de las brigadas más exigentes, ¿no? Sí, mira, con mucha humildad te puedo decir que con la escasez de personal que tenía la brigada de homicidio, o que tiene hoy en día, porque hoy día está liderada por mi gran amigo, el subprefecto Rodrigo Gallardo, que es un tremendo policía por lo demás, y lo quiero mucho, y te mando un saludo, Rodrigo, si es que me estás escuchando. Si no se lo mandamos grabado, ¿no? Sí, impecable. Te puedo decir que con la escasez de personal que existe en la brigada de homicidio, el año 2024 tuvimos un punto crítico. Fue el año con más homicidios que tuvo la brigada de homicidio del Paraíso, con 90 casos, con 90 hechos. Ajá. Y a pesar de la baja dotación, los números nos favorecen. Nuestro porcentaje de efectividad fue óptimo. Y eso es súper importante. Pero ¿sabes por qué, querido amigo? Netamente porque el equipo humano es potente. Y nuestra fortaleza mayor era tener una buena comunicación, una buena camaradería. Siempre estábamos tirando la talla, chacoteando, con el fin de mantener este grupo humano bien cohesionado y bien contento. Sí, claro, y debe ser un desafío doble, además, porque es un equipo que está constantemente lidiando con la muerte y lidiando además también con el dolor de muchas familias, po. Correcto, es sin duda, somos humanos, lloramos, nos reímos, pasamos rabia todos juntos, y acuérdate que el año pasado tuvimos, aparte de esos 90 hechos criminales, se suman a todos los homicidios frustrados, que son un número, no me acuerdo en este momento, pero suma también el mega incendio. Sí, pues, verdad. Donde nosotros nos hicimos cargo, junto a otras instituciones, pero nosotros nos hicimos cargo de la mayor cantidad de cuerpos calcinados producto de este incendio. Todo eso nos afectó. Y es por ello que, en definitiva, con mi grupo del clan de ancianos, que decíamos que éramos los 5 más viejitos de la brigada de homicidio, buscamos la fórmula de ir en ayuda de nuestros propios pares que están siendo afectados, algunos con depresión, producto de estos golpes, de todas estas cosas que nos fue afectando, y empezamos a hacer terapias, hacíamos jornadas de autocuidado, y fortalecimiento de tu mente, de tu espíritu, y lo hacíamos con profesionales, con coach, con psicólogo, con equipo de salud, enfermero. Entonces hacíamos ciertas jornadas y eso quedó escrito. Lo hice escrito, se hizo una orden interna, para que se entienda, y donde habían dos personas encargadas, que afortunadamente uno de ellos es un psicólogo también, que es un detective investigador de homicidio, más otro que es más joven, pero que sí era muy cercano al resto de la gente, entonces voy a levantar esta información, sí. Y con esto hacíamos el trabajo. ¿Y fue el trabajo del mega incendio uno de los principales desafíos a enfrentar dentro de estos 30 años de carrera en la policía de investigaciones, o no? Sin duda alguna. Porque tú como detective estás preparado y durante los años te vas preparando aún más, te especializas para ver un homicidio. Y en ese hecho de homicidio pueden haber uno, dos o hasta cuatro cuerpos, que ocurrió el año pasado en el sector de Quilpué. No sé si lo recuerdan, que fue el cuádruple homicidio. Y tú estás preparado, y eso me recuerdo que eso fue como una guerra que fue en el lugar. Había mucha evidencia balística, etcétera, etcétera. Pero enfrentar una catástrofe con tal cantidad de cuerpos, ¿cómo lo afrontas? Si no estás acostumbrado, no es algo normal. Entonces, en definitiva, el equipo de trabajo fue fundamental para organizar cómo enfrentar esta situación, donde realmente era una guerra lo que había vivido en el lugar. Es como si hubieran tirado una bomba y hubieran destruido todo, autos, casas, ¿para qué contarte cómo están las personas que fallecieron? Que es muy triste. ¿Cómo contarte, querido amigo, las personas familiares de los fallecidos? Verlos caminar en las calles, desamparados, desorientados, sin rumbo alguno. Yo lo vi, no me lo contaron, estuve ahí. Y era desesperante no poder ayudarlos, porque de verdad eran familiares que caminaban como zombies, porque estaban totalmente choqueados por todo el escenario que enfrentamos. Eso fue el mayor desafío como detective durante los 30 años. Faltan 9 minutos para la 1 de la tarde. Conversamos con el ex funcionario de la Policía de Investigaciones, ex jefe además también de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Flavio Espinosa. Y este aumento en la cantidad de homicidios hizo que la imagen de la Brigada de Homicidios de Valparaíso se visibilizara más. En este caso, la de Flavio Espinosa como jefe de la Brigada, quien era el que salía a dar las primeras declaraciones de los hechos ocurridos. Por ende, subió además también la exposición mediática. Veíamos constantemente en los portales de noticias, en las redes sociales, la imagen de Flavio Espinosa, siempre con una palabra certera, con una palabra cálida, que hizo además conectar mucho con la ciudadanía, el mensaje que se transmitía desde la Policía de Investigaciones. Que la oposición, además, hoy día, lo decía yo entre broma y broma, ¿no? Casi como influencia, porque las redes sociales estallaron cuando se supo, además, también de el fin de su carrera dentro de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo se dio aquello, Flavio? Mira, la verdad es que las cuñas, el término técnico que se utiliza en el mundo del periodismo, que son estos videos cortos donde uno explica un hecho, siempre se hacía muy técnico, muy, muy técnico. Y decía yo, chuta, no estoy llegando a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí lo conversaba con Rodrigo Gallardo. Y decía, ¿sabes qué, Rodrigo? Hay que darle una vuelta a esto. Y empecé lentamente... Decíamos lo mismo, pero sin tecnicismos. De verdad, era contar lo que hizo la persona, el fallecido, antes de cómo murió. Sin ser específico ni técnico en la región supraescapular, recibe un impacto balístico. No, a la gente no le interesa. A la gente le interesa lo que estaba pasando antes, que murió, y lo que viene después. Y eso, yo creo que ese cambio de relato fue lo que a la gente lo empezó a captar más, le empezó a llamar la atención, porque en definitiva no eran palabras técnicas, sino que era algo más coloquial. Ajá. Y eso, pienso que fue la conexión que tuvo con la gente, y obviamente sumado a la gran exposición, producto de la gran cantidad de hechos en los cuales la Brigada Homicidio enfrentó el año pasado, me sobreexpuso, sí, pero de muy buena manera, porque... ¿Tú sabías antes de un rato que fuera tan querido? Sí, yo te la verdad, las cosas. Sinceramente, sí, yo creo que estoy. Que, o sea, es súper como. Que no suene que soy quebrado. Me autorreferente. Claro, no, sí, no. Sí, sí. Pero sí, se abrió una puerta bien, sí, bonita, y le di otra imagen, sí, o le dimos otra imagen, en realidad, sí, le dimos otra imagen a lo que es la PDI. Con la ciudadanía. Y más por las redes sociales, en donde estamos acostumbrados, además, también por lo general, a comentar lo negativo, a denostar a la gente y no elevar buenos comentarios, pues. Sí, era. Menos por el chavo como policía, la verdad. Entonces, porque en definitiva muchas veces se dio de que uno estaba hablando de un hecho, y que ahora pasa con Rodrigo, que habla de un hecho y la gente habla de él o habla de cómo habló, pero en definitiva se le da otro sabor, que eso es interesante. ¿Y cómo se compatibilizaba esto? Porque. Festivos, domingos, de madrugada, me imagino que en algunas ocasiones incluso celebraciones familiares había que dejar de lado por estar cumpliendo además el trabajo. Sí, es un poco complicado. El otro día conversaba, mira, tiene a todos lados fome, por decirlo de una manera, que quieres comerte un asado y te organizás y llega la hora del asado, sí, y tienes que partir. ¿Un asado de tira? Disculpa, por ejemplo, otro corte. Sabroso. Así que, o quieres hacer deporte y te comprometes con un grupo de amigos y los dejáis tirados. Claro. En definitiva, ese es el lado malo. Pero ¿cuál es el lado bueno? Que cuando tú das respuesta positiva a esta persona que fue afectada por un hecho, su rostro, su mirada, sus palabras de agradecimiento, eso te llena el corazón. Bien. Te llena el corazón y tú dices, sí, valió la pena. Pero sí, es lo que elegiste, además, también. Claro, ¿no? Y lo haces con pasión, sí, todo el rato, sin duda alguna. Esto te llena el alma. Es lo que estoy haciendo ahora. Me junto con la gente, converso. No les voy a investigar el caso, porque ahora yo no investigo. Esa es función de los que están activos. Sí. Yo ya no estoy activo. Eso. Policialmente hablando. Qué bueno hacer la diferencia, porque nosotros podríamos haberle dado un dato. Faltan 4 minutos para la 1:00 p.m. Flavio Espinosa está con nosotros aquí en la radio Carnaval FM, que no está activo hoy día en la institución, pero que busca además estar activo en el servicio público y por ahí seguir contribuyendo, seguir ayudando, ¿no? Sí, es bueno. ¿Desde qué área? Vamos al tiro al grano. Desde el área de ayudar a la gente. Mira, lo que ahora vengo justamente ayer, hubo un asalto en un local comercial establecido en el centro de Valparaíso, para el lado de Chaurren, okay, ya, y ahora fui a hablar con las personas. Yo no voy a investigar, no, ya no es mi pega, pero sí voy a ver los puntos débiles, me junto con las comunidades, me junto con las juntas de vecinos, con los gremios comerciales, y les armo todo lo que es una exposición respecto a cuáles son sus puntos débiles, okay, que hay que mejorar. Esa es la pega que estoy haciendo. Como experto en seguridad, además, también. Claro, en definitiva. Vi tantos hechos. Y aparte que tuve una pasada, no solamente por homicidio, también tuve la brigada de robos, tuve la brigada de delitos sexuales. Estuve mucho tiempo en extranjería, teniendo cargo de subjefe o jefe operativo, que se dice también. Entonces, afortunadamente, mi vida policial tiene un bagaje en distintas áreas que me hace un bagaje amplio, que me permite poder ser realmente un grano de arena, tener una experticia en ciertos temas, y eso llevarlo adelante con el fin de ayudar a la ciudadanía. Esa es mi pega ahora. Y mientras el cuerpo me dé para darle, yo voy a estar ahí con la gente ayudando, porque esa es mi función, ese es mi espíritu, ser un servidor público. Y el compromiso además que adquirió desde el momento que entró a la institución. Sí, con la diferencia que ahora lo hago gratis. Ok, mira, perfecto. Mira, antes obviamente recibí un sueldo, pero ahora esta cooperación, esta ayuda, estas reuniones, estas exposiciones, etcétera, no lo hago por Newman, como dicen por ahí. Ok, no es que entonces hoy día se vaya a dedicar laboralmente, entre comillas, a esto. O sea, sino que es para retribuir, digamos, todos los años de servicio como la Policía de Investigación y la experiencia además también. Esa experiencia no se puede ir para la casa. Sería muy egoísta. Esa experiencia tengo que desbordarla. En conocimientos para la gente, para ayudar a la gente, pero desde otro punto de vista, ya no investigando, sino que siendo un aporte para que tratar de minimizar los riesgos de que sean víctimas de algún tipo de delito. No es que lo voy a dejar en cero, ojo, ahí, no existe el superhéroe. Pero un grano de arena más otro grano de arena van sumando. Eso es lo que quiero. Tengo un amigo, comentan en las redes sociales, además también, no voy a revelar su apellido, solo su nombre, Pedrito, me dice si va a hacer investigaciones en casos de infidelidad. O ahí ya el tema es más complejo. No, estaríamos todos mal ahí. Prefiero no entrar en esa área. No, salimos para atrás. Salimos Claro. No, nos pisemos la capa entre superhéroes. Hablando de superhéroes. Hablando de superhéroes. No. Que nos estén escuchando en la casa. El tío Flavio. ¿Cómo nació esa po? En las redes sociales, la gente. Parece que fue una señora una vez, dijo el tío Flavio, y ahí se masificó porque primero era Don Flavio, después Don Flavio, después tío Flavio. Mira, ya el tío Flavio es chistoso, yo me mato la risa, es muy buena onda esto. Sí. Porque está así, incluso está en el Instagram, pues, en redes sociales, ahí sí. Tío Flavio. Sí, correcto. Bueno, he cambiado el nombre como varias veces, ¿eh? Porque estoy buscando la fórmula que sea más atractivo, pero ahora, claro, quedo como Flavio Espinosa M, entre paréntesis tío Flavio. Debiese aparecer de alguna manera, pero la foto mía salgo con vestido salgo trajeado con la placa. Entonces, lo ubican de inmediato. Pues. Claro, y atrás hay un muro que dice PDI. Y pasa que en la calle de repente lo ubican. Hemos llegado hasta el punto de que lo paren en la calle para saludar alguna cosa. Es que va a sonar como cachiporra, po. Ya, no, pero si estamos aquí en Chamí. Sí, la gente te saluda. Porque la exposición mediática fue tremenda. La tele, los diarios, las redes sociales. Mira, el otro día andaba con la familia acá en el Mall en Viña. Y entramos a un local y me dieron una fotografía. Mira, bien chistoso. Sí. Yo, súper, súper bacana sensación. Sí. O sea, el que quiera pedir fotos, vamos, dale nomás. Sí. Si no hay problema, ahí está. Hay que tener cuidado entonces ahora con quién anda uno, porque no vaya a hacer cosas de repente. Ahora que uno lo ubican, hay que tener cuidado con la exposición mediática. Sí, afortunadamente soy bien portado, dicen. Sí. Mentira. Dicen. Bueno, ha conectado tanto además esta entrevista, la sensibilidad, el cariño hacia la imagen de Flavio Espinosa, que en nuestro equipo de producción, nuestro equipo creativo, además también ha querido sellar este momento con una bonita canción, la verdad de las cosas, para Flavio Espinosa, por favor, maestro. Desde el Cerro Florida nació su destino, Flavio Espinosa. Mire, por favor. Valiente y decidido. Y a todo hecho mismo precio, ¿ah? Firme y la mirada clara, juro proteger su tierra amada. Y en la PDI le tenían esta sorpresa. 20 años de entrega y decisión, consolando familias, haciendo justicia con convicción. Mira que está lindo. Cazando bandidos. Frontal, ¿qué tal? Defiende a su gente de todo mal. Flavio, guardián del amor y la paz. Su lema es la seguridad, su fuerza es la lealtad. de DJ Chetumé. Mucho más larga la canción, se la vamos a hacer llegar. No sabíamos que iba a impactar tanto, además, también en nuestro entrevistado, porque lo veo hasta emocionado incluso. Me cagaron. No, sí, pues lo vemos. Sí. Lo vemos emocionado. Sí. Oh, perdón. Ya, es parte además del proceso, de todo lo vivido, de la nostalgia además también que llega hoy día al dejar la institución, ¿no? Gracias. Guau, sí, pucha, ¿qué quieres que te diga? Me dejaste en jaque. Ya, faltó la bailarina. Chuta, para la otra, lo que pasa es que se nos fue todo el presupuesto en la canción. Ya, no, gracias. Nada más. Gracias. No, agradecerle gracias, además gracias. Por todo el trabajo realizado, por el compromiso además y la entrega en la institución, por abrir además también el corazón y poder venir a contarnos aquí en la radio sobre el trabajo, sobre su día y además también por lo que viene ahora. Gracias, te pasaste, gracias a Radio Carnaval. Gracias a los que nos están escuchando, gracias a cada uno de ustedes que día a día siguen luchando para tratar de hacer nuestra región más linda. No bajemos los brazos, si nos unimos, no nos vencerán. Recuerden, no nos vencerán. ¡Grande, tío Flavio! ¡Un aplauso del público! No, y la verdad, las cosas, le teníamos una sorpresa que más en la chiquilla. Gracias, Flavio, un abrazo, que estoy muy bien. Gracias, amigo, gracias a todos. Chao.